Bueno, bienvenidos todos, todas, todes. El día de hoy vamos a continuar curso de Derecho Internacional Privado. Vamos a entrar ahora a la unidad número 3. Bueno, la unidad número 3 se titula Elementos, metodología y puntos de contacto del Derecho Internacional Privado, es el tema que vamos a analizar a partir de hoy. Esto que está en pantalla es nada más todas las unidades que componen el curso. Son 10 unidades, vamos a comenzar la tercera. Este es el contenido de la tercera unidad. Y bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio del DIPRI? ¿Qué lugar tiene el DIPRI en la legislación nacional? Y si ese es el correcto, vamos a hablar sobre la terminología del DIPRI. Nos preguntaremos si en realidad es una torre de Babel o no. ¿Es correcto el término con que se denomina esta disciplina de Derecho Internacional Privado? Y eso es lo que nos vamos a preguntar el día de hoy. Vamos a ver si se encuentra Marianela. ¿Estás disponible para hacer algún comentario? No es evaluación, es nada más un comentario de tu parte, sea con micrófono o sea con el chat. ¿Qué nombre dijo, profesor? ¿Dijo mi nombre? Sí, Marianela Andrade. Sí, aquí estoy. Pues una reflexión de tu parte, Marianela. Por ejemplo, comenzamos con el objeto. ¿Cuál será el objeto de estudio del Derecho Internacional Privado con lo que sabemos hasta hoy, hasta ahora? Y pues lo que consideres, no es evaluación, es solo para reflexionar. Pues yo diría que las normas, pero internas de los estados, ¿no? Sí. No sé, los tratados internacionales, los convenios. Sí, tiene que ver con tratados, sí. Tiene que ver con convenios, eso es correcto. Pero bueno, los tratados también se estudian en Derecho Internacional Público. ¿Cuál consideras que puede ser la diferencia entre DIPRI y DIP, o sea, entre público y privado, ¿no? Hablando de internacional. Pues que el público es como para las relaciones entre los distintos países y estados, ¿no? Correcto. Y el privado se ocupa como, no sé, de las relaciones jurídicas que hay de las poblaciones de esos estados y de esos países. Relaciones jurídicas de las poblaciones de esos estados, cualquier tipo de relación jurídica o algún tipo de relación jurídica en especial, en específico. No es evaluaciones, sí. Te estoy conduciendo a la respuesta, digamos, ¿no? Sí, pues no sé si las relaciones, o sea, cualquier tipo, yo creería, pero no estoy segura. Ya. Bueno, ¿qué tipo de, no sé, se te ocurre algún ejemplo de relación jurídica que le interese al Derecho Internacional Privado? ¿Tipo de relación jurídica que le interese al Derecho Internacional? Vamos a decir un divorcio podría ser de interés del Internacional Privado o no. ¿Tiene que ser una relación de cohabitación? ¿Quieres que le demos la palabra a Perla? O sea, sí, solo podría decir que pues es que el derecho internacional privado se podría decir como una rama, ¿no? Del derecho civil. Bueno, entonces, o sea, y el derecho civil tiene que ver con, bueno, o sea, un divorcio pues es derecho civil. Ok, vamos a dejarlo por el momento, ¿no? O sea, sí, o sea, entiendo que tu respuesta es que sí, sí podría ser de interés para el derecho internacional privado. Pues vamos, vamos con Perla. Sí. Janet, ¿quieres agregar algo? Gracias, Marianela. Sí, profesor. Bueno, es que no sé si estoy bien, pero creo que una de las principales diferencias que existen entre derecho internacional público y el privado es que uno está dirigido más como dentro de uno le compete más como a terceros, o sea, salen afectados terceros que serían en el público, y en el privado es más relación entre particulares. Correcto, esa es la gran diferencia, la palabra, ahí está la clave en la palabra particulares. El DIPRI regula relaciones jurídicas, sí. El DIP también regula relaciones jurídicas, especialmente entre sujetos de derecho internacional, me refiero al internacional público, pero el DIPRI regula relaciones jurídicas entre personas privadas, que pueden ser personas físicas y pueden ser personas jurídicas o morales, como les decimos en México. Gracias, Perla y Marianela. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia el DIPRI? Pues, en primer lugar, pues relaciones jurídicas entre personas privadas. Tiene cuatro grandes elementos, a eso es lo que yo quería conducirlos, que respondieran. Estudia juez competente, estudia derecho aplicable, estudia reconocimiento de sentencias extranjeras y cooperación procesal internacional. Es, básicamente ese es el contenido del DIPRI. ¿Qué lugar tiene el DIPRI en la legislación nacional y si es el correcto? ¿La terminología del DIPRI es la correcta o es una torre de Babel? Vamos a comentarlo a continuación. Ah, y si el término DIPRI sería correcto, ¿no? Bueno, como ahí se alusiona a la torre de Babel, pues aprovecho para hacer alusión a esa alegoría o esa figura de la literatura hebrea de la Torre de Babel, que pues es un edificio que estaban construyendo personas para llegar hasta Dios, y entonces Dios los castigó haciéndolos hablar varios lenguajes, ¿no? Una forma de hacerle frente a este castigo divino fue la creación del idioma internacional Esperanto, que está ahí en pantalla. Mi tocayo Ludovico Lázaro Zamenhof, Ludovico Lázaro Zamenhof, creador del idioma internacional Esperanto, que está ahí pensado, ideado para como segundo idioma de todo ser humano, o sea que nosotros que hablamos somos hispano hablantes, castellano hablantes, como segundo idioma. Independientemente de que conozcamos otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, pero como segundo idioma tengamos el esperanto y de la misma manera los angloparlantes que tengan como segundo idioma, independientemente de que puedan o no hablar otros idiomas, como segundo idioma hablen el esperanto, entonces castellano parlantes y angloparlantes podrían comunicarse en el idioma internacional esperanto. Pero bueno, es un breviario cultural nada más. Bueno, este es el alfabeto del idioma internacional Esperanto, que pues, haciendo alusión a la alegoría o figura de la literatura hebrea, pues busca unir nuevamente a los pueblos del mundo a través de un segundo idioma, ¿no? Que es el Esperanto. Y bueno, ahí prácticamente todas son las letras se conocen en el castellano. Algunas se distinguen por el circunflejo, que es esa especie de gorrito encima de las letras. Y bueno, a modo de ejemplo, la Internazia Privata Juro, el derecho internacional privado. Esta es la FACO en quiu onis studas la problemon de la privata y personal. El derecho internacional privado es la disciplina que estudia los problemas de personas privadas. Tivo y problema, esos problemas son acerca de la conflicto inter la jurisdicción, conflicto de jurisdicciones, conflicto interstata iuroi, conflicto entre sobre derecho aplicable, o sea, derechos estatales. Agnosco de sententoi exterlandae cae la internacia conlaborado au iur petoi. Y también sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras y sobre la colaboración procesal internacional o peticiones jurídicas internacionales. Bueno, era nada más un breviario cultural en torno al Esperanto. Antes de continuar, tenemos que saber qué significa anfibología, porque ese término lo vamos a comentar a continuación, que es la anfibología. Anfibología es el doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación. Pues es anfibología, pues yo veo una relación con la ambigüedad, ¿no? Me da esa, pienso que tiene esa relación. O sea, un término anfibológico, concepto anfibológico, sería también un concepto ambiguo. Otro significado, un segundo significado, es el empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido. Me refiero a la anfibología. ¿Qué son las anfibologías y ejemplos? La anfibología es un vicio del lenguaje que consiste en una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho. Conlleva ambigüedad en la expresión. Ejemplos de anfibología: el cerdo del niño. El cerdo es del niño o el niño es como un cerdo, ¿no? O sea, puede tener un significado grosero, vamos, un significado grosero, una ofensa, o puede ser que el niño posea un cerdo, ¿no? Que sea de él. Pues bueno, en Derecho Internacional Privado, dice la doctora María Elena Mancilla Mejía en la lectura correspondiente de esta tercera unidad, en su manual Derecho Internacional Privado, dice: el Derecho Internacional Privado es un área del conocimiento jurídico que, en opinión del jurista Armiñón, tiene los siguientes problemas. Entonces cita algunos problemas que tiene el conocimiento del Derecho Internacional Privado. Primero, su objeto. Su objeto está mal determinado. O sea que al momento existen dificultades todavía para determinar el objeto del derecho internacional privado. O sea que está mal determinado su objeto. Su esfera mal circunscrita. Su lugar en la legislación mal fijado. Sus materias mal clasificadas. Su terminología mal definida y frecuentemente anfibológica, o sea, ambigua. Su mismo nombre ambiguo y contradictorio, o sea que el nombre que lleva la disciplina de derecho internacional privado es en sí mismo anfibológico y además es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque internacional se refiere a entre naciones, internaciones, entre naciones, internacional. Y alude, al hablar de naciones, alude a derecho internacional público, ¿no? Lo internacional. Pero se le puso un adjetivo adicional que es internacional privado. Continuando con la doctora Mancilla en su comentario, mal formado y propio para dar una idea falsa de lo que designa. Además, muchas de sus reglas son todavía incompletas, imperfectamente justificadas, dudosas y discutidas, por lo menos en sus aplicaciones. Pues no es muy, digamos, atractivo, ¿no?, presentar el derecho internacional privado como lo presenta la doctora Mancilla, pero es bueno saber de qué estamos hablando o de qué no estamos hablando cuando hablamos, nos referimos al derecho internacional privado. Repito, en opinión, dice en el comentario que cita la doctora Mancilla, el derecho internacional privado tiene los siguientes problemas: su objeto está mal determinado, su esfera mal circunscrita, su lugar en la legislación mal fijado, sus materias mal clasificadas, su terminología mal definida y frecuentemente anfibológica o ambigua, su mismo nombre ambiguo y contradictorio, mal formado y propio para dar una idea falsa de lo que se de lo que designa. Además, muchas de sus reglas son todavía incompletas, imperfectamente justificadas, dudosas y discutidas, por lo menos en sus aplicaciones. ¿Qué debería usarse? ¿Debería usarse otro nombre distinto de derecho internacional privado? ¿Quién y cuándo? ¿Quién y cuándo se acuñó el término derecho internacional privado? Bueno, antes de continuar, pues el nombre que recibe nuestra disciplina, nuestro curso de derecho internacional privado, es contradictorio, porque lo privado contradice al internacional, o sea, entre naciones. Pero bueno, es el término que cobró vida, es el que se usa, ya es por inercia, es el que usamos. Sería pues más difícil cambiar de nombre a la disciplina que usar un nombre más propio. Tal vez no haya uno mejor que este mismo, derecho internacional privado. Pero bueno, alude a relaciones jurídicas en la que están involucrados más de un juez nacional, o sea, más de un juez de varias nacionalidades, mejor dicho, más de un derecho estatal, o sea, varios estados, varios derechos de estado estarían involucrados, sentencias extranjeras y peticiones de procedimentales, por ejemplo, recabar una prueba, hacer un emplazamiento, una notificación, etc. Dice la doctora Mancilla, continúa diciendo la doctora Mancilla: todo lo expuesto es cierto, o sea, los problemas que tiene el DIPRI, ¿no? Que es anfibológico, contradictorio, ambiguo. Todo lo expuesto es cierto, pero no en forma absoluta. El problema del nombre que destaca Arminjón o Arminjón se debe analizar. Obviamente resultan contradictorios los términos internacional y privado. En tal sentido, el maestro Sepúlveda sugiere que se denomine derecho privado internacional. Y Werner Goldschmidt propone el nombre de derecho intersistémico. En esta obra se continuará con el nombre tradicional de derecho internacional privado, cuyo autor fue Joseph Story en 1834 y Félix lo difundió en su libro al que le dio tal título en 1843. Entonces, ¿quién acuñó el término? Pues fue Joseph Story, un autor estadounidense, jurista estadounidense, en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. Y el primer manual que llevó ese nombre fue también es de la primera mitad del siglo XIX. Seguir con el nombre tradicional de derecho internacional privado, término aceptado unánimemente por la comunidad jurídica internacional, no elimina la contradicción, pues los conceptos internacional y privado se oponen totalmente. Pese a ello, el nombre de derecho internacional privado tiene un mínimo de lógica, ya que se refiere a situaciones jurídicas de naturaleza privada vinculadas con elementos extranjeros. En este sentido, un divorcio podría ser de interés del derecho internacional privado si está involucrado, si está vinculado ese divorcio con elementos extranjeros. Piensen ustedes en un divorcio de una pareja, ella española, él mexicano, casados en Ciudad de México, que tenían su residencia conyugal en Ciudad de México, cambian su residencia conyugal de Ciudad de México a Barcelona, en Barcelona deciden divorciarse y realizan su divorcio en Barcelona. Ese divorcio ya está sentenciado y debe reconocerse, o la pareja divorciada, los divorciados, mejor dicho, desean reconocer ese divorcio en Ciudad de México, pues esa es una relación jurídica de interés del derecho internacional privado. Si esa pareja, ella española, el mexicano, continuara su residencia conyugal en Ciudad de México, deciden divorciarse y se divorcian en México, no necesariamente sería de interés del derecho internacional privado. Pero como cambiaron su domicilio conyugal, es un punto de contacto, así se le llama el domicilio conyugal, es un punto de contacto que conecta dos órdenes jurídicos, el español y el mexicano. Bueno, un pequeño breviario cultural, histórico, en el ámbito jurídico, ¿quién fue Werner Goldschmidt y quién fue Joseph Storin? Comencemos con Werner Goldschmidt. Pues es un autor de origen alemán que se mudó a Argentina. Esa biografía, pues ya con saber eso ya les puede dar una idea, si ustedes son perspicaces, de quién fue Werner Goldschmidt. Su año de nacimiento, Berlín. Nació en Berlín en 1910 y murió en Buenos Aires en 1987. Fue un jurista y profesor de derecho alemán radicado en Argentina. Es conocido a nivel internacional por ser el creador de la teoría trialista del mundo jurídico. Y bueno, tiene una obra, pues, no pequeña. Tiene una obra importante. Ahí pueden ver las obras que se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM. A ver, por ejemplo, tiene Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. Es de 1952. Suma de Derecho Internacional Privado, Divorcio Extranjero de Matrimonio Argentino, Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia, La Ciencia de la Justicia, Introducción Filosófica al Derecho, La Teoría Trialista del Mundo Jurídico y sus Horizontes, y bueno, tiene Justicia y Verdad, El Principio Supremo de Justicia, Derecho Internacional Privado. O sea que tiene una obra importante. ¿Quién fue Joseph Story? Pues fue un abogado estadounidense. Se le atribuye el primer uso del término derecho internacional privado cuando en su estudio Comentarios sobre Conflicto de Leyes de 1834 analizó el tema y promulgó la teoría de la cortesía. Posteriormente, autores como el italiano Pasquale Manzini tomaron como base el trabajo de Story para desarrollar su posición al respecto, y ahí pueden ver la fuente de donde tomé esta imagen, que la tomé de internet. Está un poco pequeña la fuente, pero bueno, ahí está el enlace a la fuente. La fuente es colombiana. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional privado? ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional privado? A ver, vamos con Fer X, primer apellido. ¿Estás disponible? Parece que no. María Luisa, ¿estarás disponible? Sí, profesor. No es pregunta de evaluación. En tu opinión, ¿quiénes son los sujetos del derecho internacional privado? Yo considero que los sujetos de derecho internacional privado podrían ser aquellas personas que, pues como lo mencionábamos anteriormente, tienen algún conflicto de carácter privado por ejemplo, en un matrimonio podrían ser los esposos, podría ser el juez competente, pero principalmente las personas interesadas. Muy bien, María Luisa, muy bien, sí. Pues básicamente son personas privadas, ¿no? Los sujetos del derecho internacional privado son personas privadas. Pero de personas privadas también se ocupa el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera. Pero cuando esas personas privadas se relacionan con más de un ordenamiento jurídico, por ejemplo el mexicano y el español, usando el ejemplo al que hice referencia, pues eso ya es de interés del derecho internacional privado. O cuando hay un juicio de sucesión y hay más de un juez competente, o sea, posiblemente hay más de un juez competente y necesitamos saber para culminar ese proceso, necesitamos saber quién es el juez competente. O sea, si el colombiano o el mexicano, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Pues bueno, las personas privadas son los sujetos de derecho internacional privado. que pueden ser personas morales o empresas, ¿no? Como ven ustedes ahí en la lámina, y dice la doctora María Elena Mancilla y Mejía, los sujetos de derecho internacional privado son las personas físicas y jurídicas quienes, por la constante interacción en que se encuentran con personas de diferente nacionalidad, han dado lugar a relaciones jurídicas o fácticas de las que han derivado conflictos cuya solución se torna difícil debido a la posibilidad que surge de que esas relaciones las regulen diversas legislaciones. En consecuencia, es necesario determinar las clases de relaciones que se pueden presentar. Pero bueno, básicamente lo que dice la doctora Mancilla es que el derecho internacional privado regula relaciones entre personas físicas y jurídicas, pero esas relaciones jurídicas deben tener relación con... deben tener flujo jurídico internacional. Vamos a usar ese concepto, flujo jurídico internacional. ¿Qué tipo de relación jurídica es una relación absolutamente nacional, relativamente internacional y absolutamente internacional? Esos son los términos que usa la lectura, por eso usamos esos términos. Pues bueno, la doctora Mancilla divide en tres las relaciones jurídicas que pueden darse en el mundo jurídico. O sea, todas las relaciones jurídicas se podrían dividir de estas tres formas, ¿no? De acuerdo con la doctora Mancilla. Entonces, son tipos de relaciones jurídicas que pueden darse en el mundo jurídico con especial referencia al derecho internacional privado. Vamos con las absolutamente nacionales. Las relaciones jurídicas absolutamente nacionales, pues no son de interés del DIPRI, ¿no? Son las que se establecen entre personas de una misma nacionalidad y dentro de su estado, por ejemplo, el matrimonio celebrado en México entre mexicanos es absolutamente nacional, pues no es de interés del derecho internacional privado. Esta relación queda totalmente fuera del ámbito del derecho internacional privado y se circunscribe solo al derecho interno nacional. Pues esas, las que son relaciones jurídicas nacionales, no le interesan al derecho internacional privado, las que son absolutamente nacionales. Pero hay algunas, pero ese matrimonio se puede convertir en relativamente internacional, y entonces sí es de interés del DIPRI. Las relaciones relativamente internacionales son las que se establecen entre personas de una misma nacionalidad. En esto coincide con las relaciones absolutamente nacionales, y se realizan en el propio estado, pero el acto jurídico que dio lugar a tal relación es cuestionado en su validez o efectos en otro estado. Por ejemplo, un matrimonio cuestionado, no sé, en qué les gusta, en Estados Unidos, ¿no? Un matrimonio ocurrido en México, entre mexicanos, pero ese matrimonio es cuestionado, su validez es cuestionado en otro estado. Continúa la doctora Mancilla, en tal supuesto la relación es relativamente internacional. ¿Por qué? Porque debido a que el cuestionamiento surge en el extranjero, en tanto que para el estado donde se llevó a cabo el acto, la relación será absolutamente nacional. O sea, un matrimonio entre mexicanos realizado en México es una relación jurídica absolutamente nacional. Pero ese matrimonio cuestionado fuera de México ya se convierte en relativamente internacional. Continúa la doctora Mancilla, de acuerdo con el ejemplo anterior, si el matrimonio celebrado entre mexicanos y realizado en México se cuestionara en su validez o efectos en España, la relación sería internacional para España y absolutamente nacional para México. Este carácter ecléctico, o sea, que sea absolutamente nacional y relativamente internacional, de la relación le da la naturaleza de relativamente internacional. Y hay relaciones jurídicas absolutamente internacionales. Son las que se establecen entre personas de diferente nacionalidad. Por ejemplo, ahí me atreví a poner una imagen, ¿no? del caso Florence Cassé, tan sonado en estos días por el documental, que está disponible en plataformas de streaming. No lo he visto, tengo deseos de verlo, ese documental. Ya leí la novela de Jorge Volpi, me gustó mucho la novela de Jorge Volpi, una novela criminal que él mismo se planteó el objetivo de que sí sea una obra literaria, o sea, su novela criminal de Volpi, Jorge Volpi, pero respetando la veracidad de los hechos que relata. O sea que pues sería una especie de literatura realista o en fin, el género es, lo encuentro difícil definir el género de esa novela, que se las recomiendo. Bueno, relaciones jurídicas absolutamente internacionales son las que se establecen entre personas de diferente nacionalidad, por ejemplo, Florence Cassé, francesa, e Israel Vallarta, mexicano. Relaciones cuya validez y eficacia se cuestionan en otro estado. Digamos que se cuestione. Bueno, ellos ya no fueron matrimonio, ¿no? Pero suponiendo que hayan sido matrimonio, ese matrimonio se cuestionase, digamos, en Francia, pues ya le da un elemento de extranjería, un elemento de flujo jurídico internacional. Continúo con lo que dice la lectura que estoy citando en esta lámina. En tal supuesto, el ejemplo cambia debido a que se trataría de un matrimonio contraído en México entre un español y una francesa, acto cuya validez y eficacia se cuestionaran en Italia. Y pues un matrimonio entre español y francesa, matrimonio cuestionado en Italia, sería una relación jurídica absolutamente internacional. Continúa la doctora Mancilla. Nótese que el matrimonio es el mismo. Su ubicación como institución jurídica siempre será en el derecho privado, aunque la nacional, aunque aunque por la nacionalidad de las personas, por la ley bajo la cual se llevó a efecto y por la ley del país donde la eficacia y validez del acto se cuestionan, intervienen múltiples legislaciones reguladoras del matrimonio. Está la regulación española, la regulación francesa y la regulación italiana. Son tres. Continúa la doctora Mancilla. La interferencia de diversos derechos, español, francés, italiano, fue la razón de atribuir a estas relaciones la denominación de absolutamente internacionales. Dice la doctora Mancilla. El elemento internacional surge cuando el matrimonio tuvo en su origen un elemento extranjero. Por ejemplo, pues matrimonio entre mexicanos realizado en México es una relación jurídica absolutamente nacional. Pero si se cuestiona ese matrimonio en el extranjero, ya no es absolutamente nacional, tiene un elemento de extranjería, en este caso sería relativamente internacional. Bueno, dice la doctora Mancilla, el elemento internacional surge cuando el matrimonio tuvo en su origen un elemento extranjero o derivó de él una relación relativa o absolutamente internacional, debido a que sus efectos o validez trascienden las fronteras del estado que rigió su celebración. Este elemento extranjero es la razón por la cual se atribuye el nombre de derecho internacional privado a la rama jurídica, que resuelve los conflictos que se presenten en estas relaciones. O sea, ¿qué le otorga el carácter de internacional privado? Pues el elemento extranjero. Tiene que haber un elemento extranjero para hablar de relaciones jurídicas de derecho internacional privado. Continúa la doctora Mancilla. De acuerdo con lo anterior, es posible considerar que el nombre de derecho internacional privado, aparentemente contradictorio, en realidad conjunta la naturaleza privada del acto o hecho jurídico realizado y la naturaleza internacional de la relación jurídica establecida. O sea que para que sea de interés del derecho internacional privado, una relación jurídica debe tener una naturaleza internacional. en consecuencia, las relaciones relativamente internacionales y las absolutamente internacionales dan lugar tanto al nombre del derecho internacional privado como al conflicto de leyes. De ello se deriva la necesidad de determinar qué derecho se debe aplicar. Por lo tanto, estas relaciones, los conflictos que derivan de ellas y el derecho que les debe aplicar constituyen el objeto de estudio del derecho internacional privado. Y este es el objeto de estudio del DIPRI. O sea, relaciones jurídicas internacionales, relativamente internacionales y absolutamente internacionales. Los conflictos que derivan de esas relaciones internacionales, relaciones privadas internacionales, como son el llamado conflicto de jurisdicciones o competencia civil internacional, el llamado conflicto de leyes o derecho aplicable, y el reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros, y la cooperación procesal internacional. ¿Qué significa el principio de que los bienes siguen a las personas? ¿Qué principio rige a los bienes inmuebles para determinar derecho aplicable y juez competente? ¿Qué principios rigen los actos realizados en el extranjero? Vamos a ver si Jocelyn, se encontrará Jocelyn disponible. Ah, por chat. Ok, Jocelyn. Pues, pues algún comentario, ¿no? A lo que está en pantalla, o mejor, vamos a decir que un colombiano muere en Bogotá, deja bienes, un bien inmueble, deja una casa, ¿no? Un bien inmueble en Ciudad de México. Digamos que se abre procedimiento de sucesión en Colombia, digamos que por cuál motivo, pues porque allá tenía su último domicilio, pero bueno, de su propiedad es el bien inmueble de la Ciudad de México. ¿Cuál piensas, Jocelyn, que puede ser la norma, el principio que debe regir el bien inmueble? Es decir, ¿puede el juez o jueza colombiano, colombiana, pronunciarse, decidir sobre el bien inmueble que dejó en la Ciudad de México? ¿O qué principio debiese regir? Sí, Jocelyn dice por chat, se tendría que aplicar el Código de México, ¿no? Ya que el inmueble se encuentra en México, es correcto. Es correcto porque el principio es que los bienes inmuebles se rigen por la ley y también es competente el juez del lugar de su ubicación. Lex rei citae se conoce el principio que rige a los bienes inmuebles. ¿Y qué principio, qué norma, qué criterio rige a los bienes muebles, o sea, los que son movibles? Pues dependiendo del lugar de ubicación de la persona, ese derecho es el que le regulará. Digamos que tienen un automóvil con placas de la Ciudad de México, se mudan a San Luis Potosí, el bien mueble, en este caso el automóvil, le comenzará a aplicar el derecho de San Luis Potosí, ¿no? Claro, tendría que haber cambio de placas, en fin, tal vez pueda circular con placas de la Ciudad de México, pero bueno, le regirá la regulación de San Luis Potosí, ¿no? En el ejemplo que estoy dando para ilustrar el principio de los bienes muebles siguen a las personas. ¿Qué principios rigen los actos realizados en el extranjero? Pues rige el principio de que el lugar donde se realizan los actos, ese lugar define quién es juez competente y cuál es el derecho aplicable. Vamos a verlo con cierto detenimiento. Bueno, tipos de relaciones jurídicas con elementos extranjeros que se presentan en derecho internacional privado. Esto está tomado del manual de la doctora Marilena Mancilla y Mejía. Bueno, se van a dividir en personas, en bienes y en conductas. Así se dividen los tipos de relaciones, además de nacionales e internacionales. Ahora vamos a una clasificación de acuerdo a los bienes, perdón, primero de acuerdo a las personas, de acuerdo a los bienes y de acuerdo a los actos. Así se divide a grandes rasgos las relaciones o los tipos de relaciones jurídicas en derecho internacional privado. Vamos a comenzar con las personas. ¿Qué tienen las personas? ¿Qué características tienen? Tenemos nombre, tenemos capacidad para firmar contratos, para dar por terminado contratos, para, en fin, una diversidad de actos jurídicos a los que tenemos capacidad. Tenemos un domicilio, tenemos una nacionalidad, tenemos un patrimonio, podemos tenerlo, y pues, tenemos estado civil. Podemos estar casados, podemos estar divorciados, podemos estar solteros, solteras, casadas, divorciadas, etc. Pues en lo que atañe a las personas, ¿no? En estos elementos, de la relación jurídica, el conflicto deriva de que una de las partes es de nacionalidad extranjera o tiene su domicilio o residencia en el extranjero. O sea que, ¿qué tipo de relaciones jurídicas le interesan al DIPRI en relación a una persona? Pues puede ser de extranjero, y eso es de interés del DIPRI, o sea que no sea mexicano, ¿no? Puede ser que su domicilio o su residencia se encuentre en el extranjero, y ya esos son elementos internacionales, ¿no? De carácter privado, que tienen interés o podrían llegar a tener interés, bueno, tienen interés para el DIPRI. Tal situación, o sea, este elemento de extranjería, sea la nacionalidad, sea la residencia, sea el domicilio, tal situación da lugar a que entren en contacto dos legislaciones distintas, en las que el juez deberá decidir cuál de los dos derechos se aplicará para resolver el conflicto. Los elementos personales de la relación jurídica se basan en la nacionalidad y el domicilio o residencia de las partes, por lo cual dan lugar a dos principios, principio de la nacionalidad y el principio del domicilio o lex domicilium. En esta primera clase de elementos es importante destacar que tanto la nacionalidad como el domicilio son atributos de la personalidad de los que derivan los principios expuestos. Aquí debo comentar, debo hacer notar que la doctora Mancilla le da relevancia a la nacionalidad, ¿no? Ya les he dicho y lo repito ahora, la nacionalidad como un elemento de extranjería, o sea, no ser nacional de un país, está perdiendo cada vez más, pierde fuerza al interior del derecho internacional privado. Bueno, luego en lo que atañe a los bienes, o sea, los elementos reales de una relación jurídica. En estos elementos, o sea, lo que atañe a bienes muebles y bienes inmuebles, también existen relaciones jurídicas de interés del DIPRI. Dice la doctora Mancilla en su manual, en estos elementos de la relación jurídica, el conflicto se refiere a bienes. El problema radica en que tales bienes, que pueden ser inmuebles o muebles, se ubican en el extranjero, y esta será la causa de que distintas legislaciones entren en contacto, con lo cual darán lugar a que el juez deba decidir el derecho que deba aplicarse. Los elementos reales de la relación jurídica, al basarse en bienes, dan lugar a dos principios, lex rei sitae, o ley de ubicación del bien inmueble, y lex mobilia sequuntur personam, o sea, los bienes muebles siguen a las personas, que aplica a bienes muebles. Entonces, en lo que atañe a elementos de carácter personal de las relaciones jurídicas de interés del DIPRI, hay dos principios, nacionalidad y domicilio. En lo que atañe a relaciones jurídicas de interés del DIPRI en relación a bienes muebles e inmuebles, hay dos principios: Lex Rei Sitae, ley de ubicación del bien inmueble, y los bienes muebles siguen a las personas. ¿Y qué ocurre con los actos? O sea, sí, con actos de, que realizan las personas. Los actos que realiza una persona, sea física o jurídica, pueden tener interés para el DIPRI, pues sí, sí pueden tener interés para el DIPRI. O sea que ahora analizaremos, comentaremos los elementos conductuales, ¿no? Las conductas, los actos. En estos elementos, dice la doctora Mancilla, de la relación jurídica, el conflicto tiene su origen en los hechos o actos jurídicos que se llevan a efecto en el extranjero. Continúa la doctora Mancilla, respecto a cómo se realizó la conducta, el punto de contacto se halla en la forma en que se llevó a efecto o en cómo se creó el acto. De aquí se derivan los principios siguientes. Locus regit actum, los actos jurídicos son regidos por la ley del lugar de su celebración. Por ejemplo, constituir una persona jurídica, ¿dónde se constituyó? En Argentina. ¿Cuál es la norma aplicable, el derecho aplicable? La norma argentina, en lo que atañe a su existencia jurídica, su existencia legal. Y otro principio es lex loci constitutionis, ley del lugar de constitución. Perdón, me corrijo, el ejemplo que di es más propio de este segundo principio. Lex loci constitutionis, ley del lugar de constitución. Es mejor este ejemplo, repito el ejemplo, de si una sociedad se crea en Argentina, la ley que rige su constitución, su existencia legal, es la ley argentina. Finalmente, dice la doctora Mancilla, debe considerarse el lugar donde se realizó la conducta o donde surtirá sus efectos. Aquí el punto de contacto es el lugar de realización de un acto o de un hecho lícito, ilícito o delictivo. De estas situaciones surgen dos principios, los principios siguientes: lex loci o loci comisi delicti, ley del lugar de comisión del delito; lex loci ejecutionis, ley del lugar de ejecución. Si un pagaré se ejecuta, puede ser que un pagaré se constituye en un país, en un estado, y se ejecuta en otro, ¿no? ¿Dónde se ejecuta? Pues, ¿cuál es el derecho aplicable a la ejecución de ese pagaré? Es el lugar de ejecución del pagaré. Bueno, y ¿cuáles son los métodos para solucionar los problemas del derecho internacional privado? ¿Cuáles son los métodos para solucionar los problemas del derecho internacional privado? Pues, por ejemplo, juez competente, derecho aplicable, reconocimiento de sentencias y cooperación procesal internacional. En relación a, vamos a decir que bueno, ahora lo vamos a analizar. ¿Qué es una ley uniforme o cómo se adopta? ¿De qué manera? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo obligar el cumplimiento de tratados, ¿no? ¿Cómo obligar al cumplimiento de tratados? Los ando buscando y no los encuentro. Ah, aquí están. Vamos a decir que el mismo ejemplo, un ejemplo que ya hemos utilizado. Digamos, un matrimonio, ella española, el mexicano, tienen domicilio conyugal, se casaron en México, tenían su domicilio conyugal en Ciudad de México, cambian su domicilio conyugal a España, a Barcelona, que todavía es parte de España, aunque hay un movimiento independentista fuerte en España, en Barcelona, catalán, movimiento independentista catalán. Y en Barcelona esta pareja, española-mexicano, casados en México, que tenían residencia conyugal en México, cambian su residencia a Barcelona. En Barcelona deciden divorciarse. Se casaron en México. ¿Qué derecho debe seguir la jueza, juez o jueza español o española para efectuar el divorcio? O dicho de otra forma, ¿pueden divorciarse en España o tienen que venir a México a divorciarse? A ver, vamos a ver si César Antonio estará disponible. Emiliano, ¿está disponible? Carlos Damián. Paloma. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pedirles que pongan una mano levantada como signo de hacer pregunta, por favor. Pues muchos, muchos, no todos, pero bastantes. Ah, César dice que sí está presente, no solo que va en transporte, está bien. Gracias. Pues bueno, alguien que... que esté disponible para participar. Veo la mano levantada de Frida. Frida, ¿estás disponible para participar? No, profesor, es que no la bajé cuando dijo. ¿Quieres participar o no? Es que no alcancé a escuchar bien el problema. Te planteo la pregunta. Y, sí, gusta. Gracias, Frida. Un matrimonio, ella española, él mexicano, se casan en México, tienen su domicilio conyugal en México, cambian su domicilio conyugal de México a España, a Barcelona, y en Barcelona deciden divorciarse. ¿Se pueden divorciar en España o tienen que venir a México a divorciarse? No, también se pueden divorciar allá, ¿no? Sí, es correcto. También pueden hacer efectivo su divorcio allá. Efectivamente. ¿Y con qué derecho, o sea, el mexicano o el español, pueden realizar su divorcio en España? ¿Cuál es el derecho que deben, que debiese aplicarse? Porque ya partimos el supuesto, como bien dijiste, que sí se pueden divorciar allá. Pues un divorcio internacional, supongo. Sí, pues es un sí, porque el matrimonio ocurrió en México y se están divorciando en España. Y la pregunta es, ¿qué derecho deben aplicar? ¿El mexicano o el español? El mexicano, porque se van a divorciar donde se casaron en México. Se casaron aquí en México y están en España, pero aún así se casaron bajo las leyes de México. Bueno, pero bueno, en realidad debe aplicarse el derecho español, porque el domicilio conyugal está en España. Sin embargo, es válida la pregunta, porque ilustra que puede haber dificultad para saber cuál es el derecho aplicable, si el mexicano o el español. Posiblemente te guiaste por el principio de lugar de constitución, o sea, si se hubiese cuestionado el matrimonio, la validez del matrimonio en España, del matrimonio ocurrido en México, entonces sí se puede recurrir, se debe recurrir al derecho mexicano. Pero como se refiere... Es que se me ha olvidado lo del domicilio conyugal, pero sí tiene razón. Es correcto. Pero si se trata de un divorcio, el derecho aplicable es el español, porque el domicilio conyugal se encuentra en España. Gracias, Frida. Gracias por tu participación. Sí, profesor. Pues bueno, ese ejemplo ilustra que se requieren métodos para conocer la solución a problemas del derecho internacional privado, como el ejemplo que acabamos de sugerir. O sea, un matrimonio entre española y mexicano ocurrido en México, el matrimonio que tenían domicilio conyugal en México, cambian su domicilio conyugal a España y en España deciden divorciarse. Puede haber dudas sobre cuál es el derecho aplicable. Pues para saber cuál es el derecho aplicable, hay métodos para conocer cuál es el derecho aplicable. Y esos métodos los van a conocer en esta unidad, sobre que trata sobre los conflictos de leyes, que en mi opinión lleva mejor nombre derecho aplicable. Y bueno, ¿qué es una ley uniforme o cómo se adopta, de qué manera, con qué instrumentos y cómo obligar el cumplimiento de tratados? Lo analizaremos más adelante. Dice la doctora Mancilla en relación a métodos y técnicas del derecho internacional privado. El derecho internacional privado requiere para su estudio distintos métodos, los cuales a su vez se apoyan en diversas técnicas. O sea que hay métodos y técnicas. Cada estudioso del derecho internacional privado ha propuesto métodos y técnicas distintos. Sin embargo, aquí solo se harán referencia a los expuestos por Gita, Ollita y Goldschmidt, por ser los más claros y apropiados a juicio de la doctora Marielena Mancilla Mejía. Continúa la doctora Mancilla en su manual: los métodos del derecho internacional privado tienen por objeto señalar el camino para solucionar los conflictos derivados de las relaciones jurídicas relativa y absolutamente internacionales, en las que es necesario determinar qué derecho deberá aplicarse para darle solución. Gita Ollita propone dos métodos que denomina individual y universal. A su vez, Goldschmidt propone cuatro métodos: directo, indirecto, analítico, analógico y jurídico sintético. Bueno, en esta lámina pueden ver la tabla para... es un esquema sobre los métodos que propone Gita Ollita. Dice, bueno, métodos propuestos, dice propuestas, métodos propuestos hay un pequeño error en la lámina. Métodos propuestos por Gita Ollita para solucionar problemas del DIPRI. Tengan en mente el ejemplo que les di. Española, mexicano, casados en México, se divorcian en España. Están involucrados al menos dos derechos, el mexicano y el español. De esos dos métodos, dice la doctora Mancilla, es conveniente aclarar que en el individual existe una autoridad que puede obligar al cumplimiento de las normas internas mediante la coacción, lo cual no ocurre en el universal, por no haber un poder supranacional que garantice el cumplimiento de las normas. Bueno, el método individual, pues es un método nacional, y a diferencia del universal, pues sí tiene un elemento coactivo. El método individual, dice la doctora Mancilla, se funda en las normas nacionales de cada estado. Por ejemplo, de este divorcio al que yo les hice alusión, un divorcio de española y mexicano, el matrimonio ocurrido en México, divorciados en España, pues aplica el derecho nacional español, porque el domicilio conyugal cambió de México a España. El método individual se funda en las normas nacionales de cada estado, las cuales, añade Gita o Ollita, pueden estar inspiradas en distintos derechos, y en los principios generales. Sin embargo, el derecho que los rija tendrá como elemento dominante las características nacionales propias de cada estado. Hay un derecho nacional, continúa la doctora Mancilla, con características propias de cada estado, que no será impuesto a otros estados, porque el juez nacional aplicará en sus decisiones su propio derecho. A pesar de ello, la efectividad de la vida práctica del Estado le crea deberes con la comunidad internacional, los cuales se regirán siempre por las características propias de ese Estado. O sea que es un método netamente nacional, el individual. A estos rasgos muy específicos y propios de cada Estado, Gita los llama método individual. En el individuo existe una autoridad, perdón, en el individual, en el individual existe una autoridad que puede obligar al cumplimiento de las normas internas mediante la coacción. Pues bueno, ese es el individual, ¿no? Si usamos el ejemplo que sugerí, pues digamos que hay sentencia de divorcio en España, y aunque el mal ejemplo que yo les di no hay hijos, ¿no? Pero digamos que hay hijos, entonces se ordena el pago de alimentos del padre, la custodia queda a cargo de la madre. No siempre debe ser así, pero en el ejemplo que estoy sugiriendo ahora, pues así lo estoy sugiriendo, y digamos que se niega, ¿no?, el padre al pago de alimentos. Pues la coacción entraría, en el caso español, pues entraría a ejercer, ¿no? O sea, entraría en acción el elemento coactivo para obligar al padre al pago de alimentos. Bueno, el otro método, el método llamado universal, busca mediante el convencimiento hacerlo efectivo, o sea, hacer efectiva la creación de leyes uniformes y tratados. Se coloca en el punto de vista de la comunidad de estados con el objeto de crear una conciencia y convicción comunes sobre el derecho internacional privado, cuyo fin es dar soluciones homogéneas. El derecho internacional privado debe actuar sobre la colectividad de los estados con el fin de que el derecho sea igual en todos ellos. Por ende, las soluciones tendrán los mismos fundamentos jurídicos en cualquier país. Esto se puede obtener solo con la celebración de tratados o mediante la creación de leyes uniformes, disposición creada y aceptada por los estados. Basado con esta idea de justicia homogénea, dicho tratadista propone la creación de una ley universal. Las disposiciones de carácter universal carecen de medios coactivos, por lo que el método universal de Gita solo prosperaría si los estados tuvieran el pleno convencimiento de la necesidad de cumplir sin la existencia de la coacción. ¿Cuáles son? Entonces, el método universal no es otro que el de elaborar guías legislativas, adoptar tratados, convenciones en materia de derecho internacional privado, por ejemplo, adopción internacional, por citar un ejemplo. O sea que el individual es el método nacional y el universal se refiere a la adopción de tratados y la adopción de guías legislativas. Así lo entiendo yo, esa es mi lectura de estos métodos propuestos por Gita. Bueno, aquí pueden ver una captura del libro de Gita, ¿no?, citado. Es un libro muy antiguo, no alcanzo a ver ni el año, pero pues por solo ver la portada les da una idea de lo viejo que es, antiguo que es el libro. No por viejo es malo, ¿no?, sino pues estamos tocando temas que han sido pensados hace mucho tiempo. Dice la doctora Mancilla, la armonización de las normas mediante la celebración de tratados sigue la vía tradicional de establecer reglas generales, así como mantener y respetar las diferencias al aceptar la diversidad como algo natural e inevitable. Pues se refiere al método universal de Gitano. ¿Qué método aplicar, el individual o el universal? ¿Cuál de los dos convendría más? Y hay criterios que da la doctrina, en este caso la doctora Mancilla. Dice la doctora Mancilla en su manual, en aras de aplicar el método universal, se ha tratado de extraer de las legislaciones particulares rasgos comunes, con el fin de crear principios generales que apliquen todos los estados a efecto de lograr una armonía legislativa universal. Sin embargo, al no existir una conciencia jurídica universal, este método será inaplicable y se tendrá que recurrir al método individual. Frente a los problemas señalados, la solución que propone Gita es distinguir claramente los dos métodos y aplicarlos debidamente en cada situación. En este orden de ideas se aplicará el método universal, o sea, tratados y guías legislativas, cuando las instituciones de cada país sean coincidentes, supuesto en el cual se podrán crear leyes uniformes. Esta labor de armonización legislativa la realizan diversas organizaciones como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, UNCITRAL y UNIDROIT, en tanto que el método individual lo aplicará cada Estado con fundamento en su normatividad interna, dentro de la cual puede incluir las leyes modelo y adecuarlas a su propio derecho. Ahora tenemos los métodos propuestos por Goldschmidt. Dice la doctora Mancilla en su manual, el autor, o sea, Werner Goldschmidt, el autor parte de la idea del respeto al derecho extranjero y al efecto sostiene la necesidad de contar con un método que indique el derecho del cual saldrá la solución de un conflicto cuyos elementos sean extranjeros. O sea, cuando queremos saber quién es el juez competente, el colombiano o el mexicano, cuál es el derecho aplicable, el mexicano o el español, debe reconocerse o no una sentencia dictada en el extranjero, debe hacerse un emplazamiento a petición del juez extranjero, etc. Tenemos cuatro métodos para conocer la respuesta. A ustedes, si llegan a juez o jueza, estos métodos les darán idea, ¿no?, de cómo solucionar esos conflictos. Vamos con el método directo. O sea, son método directo, método indirecto, método analítico y judicial. El directo se refiere a tratados, el indirecto a la aplicación del derecho extranjero. Eso es lo que analizaremos a continuación. Bueno, el método directo de Goldschmidt. Pues se trata del derecho internacional privado, creado especialmente con soluciones directas. ¿Cómo se puede crear una solución directa a un problema de derecho internacional privado? Por ejemplo, un tratado. ¿Qué tal si en un caso de adopción internacional queremos saber cuál es el derecho aplicable a la idoneidad de un menor o de una menor para ser adoptado? ¿Qué derecho debe aplicarse? ¿Y qué juez es el competente para decidir que hay adopción? O sea, que se materializa la adopción, que ocurre la adopción, el nacional o el extranjero. Y eso en lo que atañe a los menores que pueden llegar a ser adoptados, ¿no? Adoptada o adoptados, o adoptado o adoptados. Y en lo que atañe a los adoptantes, puede ser un solo adoptante, deben ser dos adoptantes, deben estar necesariamente en una relación matrimonial. ¿Pueden esos adoptantes ser del mismo sexo o tiene que ser una pareja heterosexual? ¿Cuál es el derecho que debe regir para saber si puede realizar una adopción una pareja o un individuo? ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Quién es el juez competente? Pues bueno, para eso se creó un método directo de solución, que es la Convención sobre Adopción Internacional. Bueno, entonces, volviendo al método directo de Goldschmidt, se trata del derecho internacional privado creado especialmente con soluciones directas, como sería el caso de adoptar tratados, sean con reglas generales o especiales, ya sea en materia civil, como adopción internacional, que es de materia civil, ya sea de materia mercantil, por ejemplo, convención sobre sociedades mercantiles, sea de carácter penal, también el penal tiene que ver con derecho internacional privado, por ejemplo, la extradición, pues tiene que ver, es de carácter penal, tiene un carácter penal, tiene un carácter de derecho internacional público porque emana de un tratado y tiene un carácter también de internacional privado porque implica el traslado de un lugar a otro de una persona, ¿no? Me refiero al caso de la extradición. O también puede ser de materia procesal. En materia procesal, una solución directa es adoptar un tratado que regule exhortos y cartas rogatorias. La Conferencia de la Haya, UNCITRAL, que es organismo especializado de la ONU, UNIDROIT o UNIDROA, ¿no? Que es el instituto creado por el gobierno italiano en los años 20 del siglo XX, y las conferencias internacionales de derecho internacional privado en el ámbito interamericano elaboran reglas de solución directa de problemas del DIPRI, es decir, elaboran borradores que eventualmente se convierten en tratados, en convenciones. Dice la doctora Mancilla, se abren comillas, de existir un tratado concreto sobre la materia, este sería el aplicable por ser una norma especial. De esta forma, el tratado eliminaría las leyes particulares de los estados parte, situación que evitaría el problema de la multiplicidad de legislaciones y la incertidumbre acerca de cuál sería el derecho apropiado para resolver el conflicto, se cierra en comillas. Entonces, básicamente, un método directo es crear normas que dan respuesta directa a problemas del DIPRI. Un ejemplo, repito, adopción internacional. Puede ser un menor, una menor, puede ser adoptada. ¿Qué derecho rige para saber si puede ser adoptada o adoptado? Rige el lugar de residencia del menor. Rige el derecho del lugar de residencia del menor. Es juez competente el lugar de residencia del menor o la menor. Todo eso se da respuesta directa a través de la Convención sobre Adopción Internacional. Luego el método indirecto de Goldschmidt también. Pues esto es remitir a un derecho extranjero, a otro derecho distinto al nacional. Este método ocurre cuando el derecho aplicable es uno o varios derechos extranjeros y se aplica el derecho extranjero. Es decir, resuelve problemas del DIPRI relativamente internacional, o sea, un derecho extranjero involucrado, y absolutamente internacional, que haya varios derechos extranjeros involucrados. El ejemplo del segundo, francesa y español, casados en Alemania, cuyo matrimonio se cuestiona en Italia. ¿Qué más internacional que eso? O bueno, usemos un ejemplo en la región. Un nicaragüense casada con mexicano, con residencia en Guatemala, cuyo matrimonio se cuestiona en Argentina. Continuando con el método indirecto, la solución indirecta, el método para saber quién es el juez competente, cuál es el derecho aplicable, este método indirecto de Goldschmidt, la solución indirecta es aplicar el derecho extranjero. La solución indirecta, hay un pequeño error ahí. La solución indirecta se abandona cuando el juez percibe que dicho derecho extranjero colisiona contra una norma de orden público. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Digamos que, supongamos que en México, en México se extirpó ya, como les he comentado en otras clases, el matrimonio infantil. Se ha prohibido el matrimonio infantil en el ordenamiento jurídico mexicano, lo cual es muy bueno, lo cual es muy positivo. Es una forma de proteger el derecho de las menores, de las niñas. Aunque no dice para que es una norma para niñas, es por el contexto, por implicación, pues es una forma de proteger a las niñas. Porque el matrimonio infantil implica abuso infantil, necesariamente. Digamos que no está prohibido el matrimonio infantil en otro país, no se me ocurre alguno, pero no, que no esté prohibido en otro país. Y ese matrimonio se quiera reconocer en México. En ese caso, el juez mexicano que le llegue un caso de un matrimonio infantil para ser reconocido en México, pues invocará la excepción de orden público, porque su orden público para el juez mexicano, juez o jueza mexicano, mexicana, le impide reconocer un matrimonio infantil. Solo en ese caso se impide que haya una solución indirecta aplicando el derecho extranjero a una situación de derecho internacional privado. Luego el método analítico analógico de Goldschmidt. Bueno, en caso de existir varios derechos extranjeros involucrados, deben analizarse sus elementos extranjeros, respetando cada uno de dichos elementos extranjeros. Si es derecho argentino, aplicar el derecho argentino como si fuese derecho argentino, ¿no? Siendo derecho argentino. O sea, un juez mexicano, digamos que debe aplicar el derecho argentino, debe aplicar el derecho como si fuese juez argentino. El derecho guatemalteco, en fin. Si hay instituciones análogas, por eso es método analítico analógico, deben respetarse las características extranjeras de las mismas, ¿no? De dichas instituciones análogas. Un ejemplo de institución análoga: en el derecho musulmán existe, por ejemplo, en Marruecos, este es un ejemplo tomado del manual de Marielena, perdón, de Nuria González y Sonia Rodríguez. En el derecho musulmán existe el kafala. El kafala es una figura del derecho musulmán que consiste en que un menor que no tenga padres por X motivo esté a cargo de una familia, ¿no? ¿Qué figura piensan ustedes que a qué figura se parece? O sea, es un menor que no tiene padres y queda bajo la protección de otra familia, de otros padres. Bueno, padres no, pero queda bajo la protección de otra familia. ¿A qué figura se parece, por ejemplo, a derecho mexicano? Ese menor o esa menor que no tiene padres, pero está bajo la protección de una familia, no adquiere derechos hereditarios, ¿no? Pero ¿a qué figura les parece que se parece en derecho mexicano? Vamos a ver si está María Fernanda. ¿Sería la tutela, profe? Sí, puede ser la tutela. Se parece a la tutela. O en todo caso una adopción, ¿no? Se parecería a una adopción, con la diferencia de que no se adquieren derechos hereditarios. Pero bueno, hay la similitud es la protección de un menor o una menor que carece de padres, ¿no? Puede ser tutela, puede ser adopción, ¿no? Pero bueno, son figuras similares. No son idénticas, pero son figuras similares. Pues bueno, si debe aplicarse la figura del kafala, a lo mejor no es el ejemplo más feliz, más apropiado, pero digamos que un juez mexicano debe pronunciarse sobre la figura del kafala, pues debe aplicar el kafala como kafala. O sea, casi como convertirse en juez o jueza musulmán y aplicar la figura del kafala. Estoy haciendo así abstracción de muchos otros elementos, ¿no? Es nada más para intentando ilustrar este método analítico. Tal vez haya un ejemplo más feliz que el que yo estoy dando, pero Por el momento vamos a usar ese ejemplo que estoy sugiriendo. Otro ejemplo es el trust anglosajón, que se parece al fideicomiso. Aquí nada más no confundir la institución análoga con la institución desconocida. ¿Cuál sería un ejemplo de institución desconocida? Vamos a ver si está Laura P. estará disponible. Sí, pero no sé qué ejemplo podría ser. Voy a sugerir dos ejemplos y tú me dices cuál de los dos es la figura de institución desconocida, ¿no? Te puedes equivocar, vale. No es evaluación. Sí. El primero es el kafala. El kafala se parece a pues un menor o una menor que en derecho musulmán está bajo la protección de una familia que no son sus padres. No adquiere derechos hereditarios, pero sí la protección de una familia, ¿no? Otra figura posiblemente análoga es la de el matrimonio infantil. El matrimonio infantil fue extirpado del derecho mexicano, pero digamos que en otro país, digamos en un país, en otro país, ¿no? No, por no decir nombres, se reconoce el matrimonio infantil. ¿Cuál de las dos, kafala o matrimonio infantil, es figura de la institución desconocida? El matrimonio infantil. Es correcto, porque esa es la figura de institución desconocida. Porque no se reconoce en nuestra legislación. Perfectísimo. ¿Y el kafala? Porque es una institución análoga. Porque tiene similitud con la adopción. Excelente, Laura, excelente. Muy bien respondido. Efectivamente, en los dos ejemplos pues hay similitudes y diferencias, pero lo que distingue una figura de la otra, o sea, la institución análoga, que es el método que estamos analizando de Goldsmith en este momento, con la institución desconocida, es que en la institución desconocida no es que la ignoremos, es que no existe esa institución, no está reconocida esa institución en un estado, como es el caso de del matrimonio infantil en el caso de derecho mexicano. Gracias, Laura, muy bien. Y bueno, luego tenemos el sintético, el método de Goldsmith sintético judicial. Para Goldsmith consiste en que el legislador encomienda al juez la misión de hallar, de encontrar una síntesis de los diversos fragmentos de los diferentes derechos. O sea que el legislador ordena al juez a hacer una, pues un acto de creativo, ¿no?, del derecho. En otras palabras, dice la doctora Mancilla en su manual, parte de la lectura de esta unidad, según este método, el juez tendría que analizar los aspectos aplicables de cada derecho y unirlos en una síntesis lógica que permitiera adaptar las normas y así resolver el conflicto. Tal vez un buen ejemplo para tanto para el método analógico y el sintético judicial pueda ser la figura del kafala. Si el kafala no se puede aplicar estrictamente en derecho mexicano, porque si se hace un análisis, posiblemente el juez o la jueza que reciba tenga que pronunciarse sobre la figura del kafala, en lugar de considerar al kafala una institución análoga, tal vez la considere una institución desconocida para el derecho mexicano, y en lugar de aplicar el kafala analógicamente en derecho mexicano, lo que hará es utilizar el método sintético para aplicarlo de la mejor manera posible al derecho mexicano. Y en este ejemplo hipotético que estoy sugiriendo en este momento, pues es probable que en lugar de decir voy a aplicar el kafala, lo que voy a hacer es darle la característica de una adopción. Y en ese sentido se le otorgarían derechos hereditarios al menor o a la menor, ¿no? Pues, repito, es un ejemplo hipotético. Eh, ¿Qué pasaría si se lograran codificar en convenciones todos los problemas del DIPRIM? Esto es, si se codifica en tratados, juez competente, derecho aplicable, reconocimiento de sentencias extranjeras. Dice la doctora Mancilla, respondiendo a esa pregunta, se abre en comillas, Goldschmidt llegó a la conclusión de que si la codificación del derecho internacional privado a nivel nacional era difícil, resulta inviable una codificación de esta ciencia jurídica de los diferentes estados. De lograrse, tal unificación llevaría a la desaparición del derecho internacional privado. O sea, ¿qué pasaría si hay un código mundial? Lo voy a poner en mis propias palabras, un código mundial que regule todos los problemas del DIPRI. Pues desaparecería el DIPRI como una disciplina. Y estudiaríamos, no sé, derecho privado mundial o no sé cómo llamarle, ¿no? Universal o, en fin, como se llama. Pero bueno, ese problema no existe en este momento. No tenemos que preocuparnos. Es una pregunta básicamente terminológica. ¿Con qué disciplinas del DIPRI, perdón, con qué disciplinas del derecho, mejor dicho, se relaciona el DIPRI, el derecho internacional privado? El derecho internacional privado, dice la doctora Mancilla respondiendo a esa pregunta, es una técnica jurídica. Yo subrayo este primer elemento que menciona la doctora Mancilla. ¿Qué es el derecho internacional privado? Es una técnica jurídica. Es una técnica. Bueno, continúo con la doctora Mancilla, se abren comillas. El derecho internacional privado es una técnica jurídica que soluciona conflictos de leyes al determinar el derecho aplicable a una relación jurídica. Se encuentra en todas las áreas y las subáreas del derecho que conforman la sistemática jurídica. Entonces, ¿con qué disciplina el derecho se relaciona? Pues con todas, o sea, todas es todas. ¿De qué manera se podrán resolver los conflictos de leyes? Es decir, ¿cuáles son las técnicas normativas del derecho internacional privado para resolver conflictos de leyes? Pues tenemos técnicas, ya hablamos de los métodos, ¿no? Individual, nacional, directo, indirecto, sintético, bueno, analógico y sintético, judicial. Ahora hablaremos de técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que existen para resolver conflictos del derecho internacional privado? Pues tenemos las técnicas llamadas normas de aplicación inmediata, que son los tratados, la constitución, las leyes. Tenemos la técnica directa también de normas materiales. Tenemos la técnica de normas de vocación internacional. O sea, como son técnicas directas, pues el juez o la jueza acude a esa norma que puede estar en la Constitución, puede estar en el tratado, puede estar en la ley. Pueden ser normas materiales que definen un concepto que da solución a un problema, por ejemplo, en materia de patentes. Puede ser una norma de vocación internacional, como una ley de inversión extranjera, la ley de migración. Y bueno, son técnicas que dan solución directa a problemas del DIPRI. Vamos con las normas de aplicación inmediata. Antes de eso, para que no sea cansado, a ver, yo una vez en una conferencia de la... Estoy haciendo una pausa. De la doctora Nuria González, en una conferencia presencial, fue antes de la pandemia, fue en la Facultad de Derecho, fue sobre un tema de Derecho Internacional Privado, fue en el Congreso de la AMEDIP, la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado, a la que ella pertenece, y estaba dando una exposición y se dio cuenta que había perdido, o estaba perdiendo, ¿no?, la atención del público. Entonces hizo una pregunta que me llamó mucho la atención y de inmediato capturó nuevamente la atención del grupo, ¿no? Y entonces voy a usar eso que hizo Nuria González, ¿no? O sea, levante la mano los que están enamorados. ¿Dónde está la mano? No encuentro la mano. Me va a regañar mi esposa. Pues bueno, o sea, no encuentro yo la mano, pero bueno, la levanto yo manualmente. Pues sí, yo estoy enamorado, ¿no? Y veo que parece que nadie, ¿no? Nadie está. Ah, sí, bueno, hay dos. Bien poquitos, profesor. Somos la minoría los que estamos enamorados, ¿no? O sea, que el resto o no está prestando atención o no está enamorado o enamorado. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahora pongan sus emoticones para nada más saber que están por ahí. Pues sí, la mayoría, aunque yo veo que ya se han retirado varios. Gracias, gracias. Bueno, ya pueden quitar sus emoticones y las manos levantadas. A menos que... Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Carlos Damián. No, parece que no. Bueno, entonces vamos con las técnicas directas de solución de conflictos derivados del derecho internacional privado. Vamos primero con las llamadas normas de aplicación inmediata. ¿Qué mejor ejemplo de una norma de aplicación inmediata que una norma constitucional? ¿Una norma penal? ¿No? Pues estas técnicas son normas de aplicación inmediata, son normas que por su elevada jerarquía, por ejemplo, la Constitución, pues bueno, también un tratado para el caso de México, sobre todo los tratados de derechos humanos, un código penal, etcétera, ¿no? Son normas que por su elevada jerarquía excluye por completo la aplicación de otra disposición. Una primera norma de aplicación inmediata, pues es la Constitución, la cual con esta disposición resuelve aspectos sustantivos de un conflicto de derecho internacional privado. Un ejemplo, pueden acudir al artículo 121 constitucional y esa es una norma constitucional de derecho internacional privado. Las normas de aplicación inmediata internas resuelven conflictos de leyes sustantivos al determinar de manera directa la norma aplicable al problema conflictual. Dichas normas son las siguientes: la Constitución, los tratados, leyes federales, las indebidamente denominadas normas generales. Un ejemplo de norma general, pienso que se refiere a la doctora Mancilla, puede ser la Ley General de Salud, ¿no? Esa es la primera que me viene a mente. No necesariamente tiene que ver con derecho internacional privado, pero sí como un ejemplo de norma general. Pues como su nombre lo indica, estas normas, esta técnica directa es de aplicación inmediata. Si es una norma constitucional, pues se aplica a la Constitución y es de inmediata, su aplicación inmediata. Una segunda técnica directa de solución de conflictos del DIPRI es una norma material, normas materiales o sustantivas. ¿Qué es una norma material o sustantiva? Pues es la que define, por ejemplo, patentes, la fecha de patentes, fecha de inscripción, subvención, en fin, cuando se definen conceptos que tienen relación, inversión, ¿no? Por ejemplo, inversión extranjera. Pero bueno, norma material son normas, son disposiciones. Estas son disposiciones, también son resultado de la actividad legislativa interna, al igual que las normas de aplicación inmediata. Su creación es doméstica, o sea, México crea sus propias normas materiales. Su finalidad es resolver conflictos sustantivos de manera directa. La lectura, o sea, la doctora Mancilla no proporciona ejemplos, pero vamos a recurrir a otra lectura o a otro autor, en este caso Leonel Pérez Nieto Castro, para ofrecerles un ejemplo de norma material. Y el manual de Leonel Pérez Nieto Castro sugiere algunos ejemplos de norma material como técnica directa de solución de conflictos. El ejemplo que él sugiere, que él proporciona, Leonel Pérez Nieto Castro, en su manual de Derecho Internacional Privado, es la fecha prioritaria de solución de patentes de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Propiedad Industrial. Es probable que haya cambiado el artículo porque se modificó la Ley de Propiedad Industrial recientemente, y cuando digo recientemente, un año o dos años atrás. Pero es el mismo ejemplo, o sea, tal vez el artículo no coincide con la ley vigente de hoy, pero el ejemplo sí coincide, sí es el mismo. Repito, la fecha prioritaria de solicitud de patentes de acuerdo al artículo 41 o de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial. Otro ejemplo es el artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior, que define que debe entenderse por subvención. O sea, cuando un Estado dedica recursos a una actividad económica, eso es una subvención. Y eso está regulado, puede causar diferendos a nivel internacional, porque se supone que afectaría la competencia que debe haber, ¿no? Entre competencia no desleal, ¿no? Una competencia leal. Pero bueno, no voy a entrar a discutir ese tema. Es nada más un ejemplo para ilustrar una norma de carácter material. O sea, la definición de subvención es un ejemplo de norma material y da respuesta directa a un problema del DIPRI. Estas normas, o sea, las normas materiales, se confunden con las llamadas de vocación internacional, porque Leonel Pérez Nieto Castro no distingue entre norma material y norma de vocación internacional. Y la doctora Mancilla sí distingue esas normas, ¿no? Nosotros para efectos del examen nos atenemos a lo que diga la lectura correspondiente de cada unidad. Y bueno, y la tercera técnica directa de solución de conflictos derivados del DIPRI son las normas de vocación internacional. Estas disposiciones regulan elementos extranjeros, reconocen y aceptan las relaciones con el extranjero, por lo tanto son normas creadas para resolver tales situaciones. Las normas de vocación internacional tienen en cuenta las necesidades de la vida internacional y los intereses de la vida nacional. En consecuencia, están dirigidas a las personas, bienes o conductas que solo se aplican a los extranjeros. De ahí el nombre de normas de vocación internacional. Otro autor las denomina normas de inspiración internacional. Pero bueno, vocación, inspiración. Continúa la doctora Mancilla en su manual, que es lectura de esta unidad. Ejemplo de normas de vocación internacional son la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Migración. Ambas aplican a extranjeros, las cuales regulan respectivamente la inversión extranjera y al inversionista extranjero y las distintas condiciones migratorias en que se puede encontrar un extranjero en el país. Por ende, son normas que solo se aplican a los extranjeros. La ley de inversión extranjera sería discutible si solo aplica a extranjeros, pero bueno, está enfocada, tiene una vocación netamente internacional porque regula lo que pueden hacer o donde pueden invertir los extranjeros en México. Y la ley de inmigración, pues sí aplica a extranjeros, aunque también aplica a mexicanos, porque, por ejemplo, contiene una norma sobre el matrimonio fake, ¿no? El fraude a la ley de un matrimonio falso para lograr ingresar, para que un extranjero logre ingresar a territorio nacional. Bueno, aquí pueden ver en pantalla la definición de subvención de la Ley de Comercio Exterior. Y en la ley de... sí, es la ley correcta, es la ley que cité, es la ley vigente de propiedad industrial, que es del 2020. Aquí dice el artículo 41, este es un ejemplo de norma material, técnica directa de solución de una controversia del DIPRI, en este caso en materia de patentes, ¿no? Quien haya presentado una primera solicitud de patente o registro en México o en el extranjero, fíjense, aquí está el elemento de extranjería, o sea, digamos que ustedes registran una patente fuera de México, vuelvo al artículo, ¿no? O su causabiente gozará de un derecho de prioridad. O sea, si registraste la patente en México, primero en México tienes derecho de prioridad. Si la registraste fuera de México, en primer lugar, pues también tienes derecho de prioridad. Entonces, ¿quién tiene la prioridad en materia de patentes cuando se hizo un registro, sea en México o en el extranjero? Pues, ¿quién da la respuesta? El artículo 41 de la ley de propiedad industrial. Y bueno, les voy a enunciar la técnica indirecta y continuaremos la... no nos va a dar tiempo de analizarla, nada más se las voy a presentar. Bueno, la técnica indirecta, nótese que se habla en singular, ¿no? Técnica indirecta es una sola. De acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que la técnica indirecta, mediante el análisis y aplicación de la norma conflictual, solo determina qué derecho se debe aplicar para resolver el problema sustantivo, origen del litigio. Todo lo expuesto conduce al estudio, análisis y aplicación de la norma conflictual, procedimiento que se denomina sistema conflictual tradicional. O sea que la norma de conflicto es lo que se llama técnica indirecta. Continúa la doctora Mancilla en su manual lectura de esta unidad. En síntesis, la técnica indirecta, como su nombre lo indica, resuelve de forma mediata el problema del derecho que deberá aplicarse en un conflicto ocurrido cuando una misma relación jurídica se pone en contacto con dos derechos diferentes, debido a que las partes de esa relación pertenecen a distintos estados y por ende están regidos por derechos diferentes. Cuando se presenta una situación, surge el conflicto de leyes, el cual solo sucede en el momento en que se ponen en contacto dos derechos distintos. Esta confluencia de derechos extraños entre sí se denomina punto de contacto. Por ello, antes de estudiar el sistema conflictual tradicional, mediante el análisis de la norma conflictual, será necesario estudiar el punto de contacto. Entonces, un elemento esencial de la técnica indirecta, es decir, de la norma de conflicto, son los llamados puntos de contacto. Un ejemplo de punto de contacto es el domicilio conyugal. Y no sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí, si no tienen preguntas, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.